Seguimos desde los estudios alados acá en el Bolsón y ya llegó nuestra invitada Aleli. ¿Cómo estás, Aleli? Hola, buenas noches, Iván. Buenas noches a la audiencia. Acá estamos. Bien. Y estábamos fuera del aire comentando un poco lo que pasó con este intento de reforma de la ley de glaciares y la audiencia tan polémica, tan extraña. Duró 2 días hasta ahora. Recién nos comentaban que hay un recurso para intentar que sea extendida este plazo, porque efectivamente las más de 100.000 personas que se anotaron no tuvieron chance de hablar ni ahí. Creo que habrán hablado 400 entre los 2 días. Así que, Sí. y todas las cosas que se escucharon, ¿no? Increíble, las opiniones a favor de la reforma eran bastante particulares, Difíciles. difíciles de escuchar incluso. Claro. Pero bueno, después hubo mucha participación de acá patagónica, mucha gente que habló de Puyén, gente que habló de muchos de Chubut, de Mallino Gado, bueno, y las participaciones muy muy bellas, muy bien armadas, que te daban así como alegría de decir, ah, yo vivo cerca de este personaje. Y no sé si a ustedes les pasaba, pero sentía que cuando hablaban, como que decía, sí, gol, o sea, como, qué bien. Y yo decía, bueno, estamos construyendo un decir colectivo, porque las personas que hablaban no vienen todas del mismo palo, sin embargo, había algo Sí, mucho en común. que nos va pasando y que vamos. Sí, también me llamó la atención que muchos jóvenes, como muy jóvenes, ¿viste? Escuchaba los DNI y eran, no sé, 40 y algo o 30 y pico y como no sé, que estaban estudiando diferentes carreras en distintos puntos del país y bueno, y sintieron la necesidad de hablar. Me parece igualmente que es obvio, ¿no? Que un tema tan que nos incumbe a todos y que es tan básico nos mueva y en realidad, no sé, nos tendría que movilizar mucho más y tendríamos que poder detener esto de alguna forma, ¿no? Y movilizarnos para que no suceda, como que, o sea, gente explicando cosas tan básicas, ¿no? Como el agua es vida, que es una frase que ya la tenemos reincorporada y que los niños muy pequeños, la primera palabra que aprenden a decir es agua y como que ya lo saben, que necesitan el agua para vivir y cómo eso se puede desaprender o Nada, y yo vengo con el cuelgue de la memoria de los territorios, si me parece que si hay algo que habla como que carga con toda la historia es un glaciar. O sea, qué soberbia es vivir en el aquí y ahora y querer cargarte algo que lleva tantos miles de años ahí, ¿no? Digo, a nivel como, no sé cuál sería la palabra, pero como más ético, estético, filosófico, como destruir un glaciar más allá de los estragos que hacen y que terminan como poniendo en riesgo nuestra existencia en el planeta, porque sin el agua es vida y sin agua no vamos a sobrevivir, por lo menos sobrevivirán un poquito más de tiempo algunos que se queden con la que quede, pero en general no vamos a poder sobrevivir. Pero aparte de eso, digo, qué soberbia, ¿viste? Ah, no, quiero hacer unos mangos, hay algo que me sirve No, ahí, entonces destruyo esto. pero aparte en un momento en donde los glaciares están en retroceso en todo el planeta, estamos en un momento re delicado a nivel climático, justo ahora, en este momento, querés meterte con eso, es como que es súper suicida, no Sí, sé. además es difícil de entender la intención, ¿no? De los políticos que quieren como llevarse su tajada en el mandato en el que están y cagarse en absolutamente todo lo demás y en ellos mismos, o sea, como que es algo tan relacionado con la vida misma que decís que suicidas porque tus hijos, o sea, no te importa nada, solo sacar una ventaja monetaria de. Y bueno, y esta gran mentira de que la minería trae como plata y beneficios y crecimiento a los territorios cuando sabemos que empobrece totalmente los lugares donde están, que la gente no es que tiene más laburo, ni que empiezan a haber un montón de otras problemáticas asociadas a la minería en lugares que, nada, que ya fuimos viendo, ¿no? Acá no tenemos algo tan cercano, pero bueno, en el norte del país, en el sur, en muchos lugares, se pudo observar esto. Cuando estaba toda la temática de la zonificación, viajaron acá, estuvieron en la comarca Cumpas de Jáchal, y era re concreto, o sea, nadie les compraba los membrillos, nadie les compraba los tomates, digo, se generaron algunos puestos de trabajo, pocos, y traía mucha gente de otros territorios, porque, claro, era la manera de que no se filtrara la información, pero fue increíble la cantidad de trabajo que se perdió, que tenía más que ver con la producción, por ejemplo, de alimentos, y que sostenía a un montón de gente. Y la otra cosa que contaron y que a mí me impresionó un montón es que decían que estaba muy muy encapsulada la información, ¿no? Que es como lo primero ahí donde entonces era muy difícil conseguir en los hospitales y demás información sobre maneras de enfermar. Que entonces se fueron a las funerarias y decir, che, está, desde que está acá la minera es igual la cantidad, un pueblo como pueblo, digamos, Jáchal, y que había aumentado un montón la cantidad de muertes de jóvenes. En el certificado no se sabía muy bien de defunción, pero, oh casualidad, empezó la minera y empezaron a morir mucha más gente joven. Y vale. Los centros de alta complejidad para atención de, por ejemplo, casos de cáncer, etcétera, que podían ser asociados, estaban en otro lugar, lejano. O sea que si en todo caso morían en ese otro lugar, no quedaban registros en Jáchal. Como que, bueno, se fue para allá y murió, ¿no? Y nunca más lo vimos. Eso también, ese secuestro de la información es muy típico de las dictaduras mineras. Una vez que se meten en el lugar, empiezan a tallar ellos un montón de cosas, ¿no? Y fragmentación social extrema, digamos, porque la gente que sí obtenía algún tipo de beneficio por la minería, totalmente enfrentada a muerte con aquellos que solo padecer las cosas malas las padecían todos, pero algunos solo padecían y otros padecían y tenían algún tipo de beneficio a cambio. Entonces, un pueblo donde siempre se habían llevado bien y que podían conversar o demás, totalmente fragmentado. Digo, por ahí son como cosas colaterales, pero que te recambia la manera en la que vivís. Che, digo esto sobre esto último sobre los glaciares y pasamos a hablar de los árboles. No, que si bien yo soy bastante escéptico con respecto a las audiencias públicas, en general son bastante circenses y muy poco reales, ¿no? Como son un dispositivo que prevé la ley y en este caso lograron meterla por Escazú, pero que realmente no son vinculantes, cajonean todo, bueno, manipulan, etcétera, cuando no te ponen un cordón policial adelante para que los que están en contra no lleguen. Pero me parece que en este caso estuvo bueno, de repente, toda la acción que se generó, toda la movida que se generó en torno a la audiencia, de cara a nosotros, ¿no? Uh-huh. De cara a la población que nos damos cuenta que el agua es vida. Y me parece que nos permitió debatir, nos permitió ver, bueno, cómo articulaban la palabra ahí cumpas de distintos territorios. O sea, me parece que esa movida, y de hecho la televisación y todo, fue algo movilizador. En ese punto me parece que sirvió como para seguir, ¿no?, sosteniendo ahí el aliento de lucha. Y los encares bien distintos, porque vos decías, ah, mirá, yo por acá no pensaba lo de la defensa de los glaciares. Ah, re enriquecedor. Sí, total. Sí, cada uno con su beta, digamos, ¿no? Al final me pareció muy muy interesante todo lo que pasó en torno a la audiencia, por más que después terminen cajoneando todo y los tipos quizás hagan lo que se les cante, ¿no? Como suelen hacer en ese recinto. Bueno, pero ahí tendremos que ver qué hacemos nosotros. Claro, bueno, ahí habrá otra. Sí, también la responsabilidad movidas política, ¿no? De tomar estas decisiones, como que muchos remarcaron eso, bueno. Esto que se está jugando es de acá a futuro y van a haber consecuencias claras. Y también que es irreversible lo que se está haciendo. Entonces, creo que por lo menos, no sé, los que estaban ahí tuvieron que escuchar 48 horas a toda esta gente. Algo les habrá entrado, te espero. Ojalá. Bueno, Aleli. ¿Cómo, primero... ¿cómo está yendo? Vamos a lo último, así, porque ¿Cómo está yendo lo del curso? O contanos un poco cómo se dio, cómo se armó eso, cómo te contactaron a vos, cómo terminaste ahí haciendo lo que estás haciendo. En sí, el nosotros curso. Hablamos del curso, pero claro. Si querés contar un poco de qué se trata. Bueno, estamos hablando de un curso de restaurador forestal, es el nombre que le pusimos, aunque después lo fuimos desarmando en el curso y ya ahora tendría que tener otro nombre. que fue un poco iniciado, o sea, la iniciativa nació de la UTT, que este verano estuvo trabajando con la Brigada Andina durante los incendios, y decían, bueno, ¿y qué hacemos después cuando los incendios se apagan? ¿Cómo canalizar esa energía que tiene la gente de querer ayudar, de querer hacer cosas? Y dijeron, bueno, y armemos una formación, algo como para poder ir a restaurar los lugares incendiados o recuperar o regenerar o lo que sea. Creo que Pablo Acosta, que trabaja en la escuela también, en agrotécnica, habló con Carlos Molina, que es un profe de la escuela con el que yo trabajo en el vivero, y entre los dos fueron armando esta idea. Y nada, y me contactó Carlos y me dijo, ¿vos te gustaría dar una charla o algo en el curso de restaurador? Sí, de una, me interesa, los sábados. Un sábado, no sé qué. Y después me dijeron también que estaba Agustina Nieto, de Puyén, que, bueno, es como medio colega también de lo ambiental y ecóloga, y que siempre la había escuchado hablar, pero la verdad es que no nos conocíamos y no habíamos trabajado juntas, así que fue reinteresante juntarnos, y cuando nos juntamos se habló de Aldana, del proyecto Biwa, y dijeron, bueno, la sumamos a Aldana también, entonces ya éramos cuatro profes, y después fue cambiando esto de que yo iba a ir una sola vez, o íbamos a ir cada uno una sola vez, sino que dijimos, bueno, la vamos a dar entre los cuatro. Qué lindo. Y entonces empezamos a diagramar el curso desde la nada, digamos, porque no habíamos dado una formación de este tipo antes, ni existía muchas formaciones con este nombre, digamos. Entonces fue también elaborar información nueva, porque no hay tanta información sobre este tema. Y rápidamente, porque el curso era ya, así que nos repusimos ahí a armar la bibliografía que íbamos a usar, nos repartimos los encuentros, entonces cada uno con la temática que se sentía más cómodo o cómoda agarró esa temática, y dimos juntos el primer encuentro, que estuvo re lindo, en la UTT, ahí afuera en el patio, la gente sentada en unos cajoncitos de verdura que tiene el OTT. ¿Acá en el Bolsón? Sí, acá en el Bolsón. Y ahí como que cada uno dio como una introducción, hicimos algo, y después nos fuimos los siguientes encuentros a la Escuela Agrotécnica, que tiene como un Zoom bastante grande. Y ahí sí, después yo di el día que hablamos desde la semilla al plantín, como toda la producción de las plantas de vivero, de nativas. El segundo encuentro tuvo más que ver con lo que es restaurar, observar el lugar y elegir técnicas de restauración, que lo dieron Agus y Aldana. Y este encuentro que tenemos mañana es más sobre la plantación, qué plantar, dónde, cómo, técnicas y demás. Y el último encuentro va a ser una salida en la que nos vamos a juntar con gente de bosques que está en restauración de bosques de Chubut, con los que hemos trabajado varias veces, Mario Guzmán y otra persona más, y vamos a hacer una salida de restauración donde vamos a poner en la práctica todo lo aprendido hasta ahora, y como quizás no es una época en donde ya se pongan plantines en tierra, vamos a ver qué actividad hacemos. Todavía eso está para redefinir y a dónde vamos. Se anotó un montón de gente. Uh-huh. Esto es así porque sí. Tengo amigas que están yendo y me decían, somos un montón. Sí, creo que se anotaron más de 100 personas y algunas quedaron afuera, porque en un momento dijimos, o sea, cuando Pablo nos dijo, ya hay 85 personas, dijimos, basta, cerralo, pará. Y bueno, se extendió un poco más y entraron ciento y algo, y Ahí concretamente vinieron 85 personas al primer encuentro y lo hermoso es que se fue manteniendo ese número en los siguientes encuentros, que muchas veces por ahí hay gente que empieza algo y después lo deja o no puede ir y se ve que hay como ganas, interés y nos seguimos encontrando y eso está re bueno y ya nos vamos conociendo y demás. ¿Te sorprendió algo de estar ahí habitando el curso? Sí, o sea, me parece muy hermoso esto, que haya tanta gente interesada en esto, que le esté poniendo onda, que esté estudiando, que vaya los sábados a una escuela. Como qué raro ir el sábado a las 8:30 a la escuela, yo digo, uy, qué raro. Y hay un montón de estudiantes de la agrotécnica que están yendo, más o menos unos 10 creo que son, que están yendo los sábados a aprender esto, qué bueno. Porque les gusta, porque les interesa. Y nada, eso es hermoso, como ver que... Eso te iba a preguntar, ¿edades de quienes hacen el curso muy variadas? Muy variadas, y porque están estos jóvenes de secundaria, y después supongo que de 20 y pico, 30 a 60 y algo, un montón. Como mucha variedad de edades, muchas mujeres, también como el grupo, la mayoría... Y bueno, a mí algo que me daba un poquito de nervios antes de empezar el curso era esto de que sean adultos y que entiendo que todos traen muchos conocimientos y muchas herramientas y mucha información de distintos lugares donde están trabajando y como que también esto era un ponernos en contacto y ver qué sucedía, como recibir, ¿no? Me parece que es diferente por ahí a las clases que doy en la escuela, darle clases o compartir cosas con un grupo tan variado de otras edades, como que no estaba acostumbrada y la verdad es que fue un desafío para mí, me puse bastante nerviosa el primer día, me costó un montón hablar con micrófono y demás. Ah, claro, porque era mucha gente. Pero después me fui relajando porque también... El tema, por ejemplo, cuando di lo de vivero, como que enseguida entro en algo que estoy haciendo hace un montón y que me sale como más natural, entonces aflojé ahí un poco. Y también con cómo propusimos los encuentros, hay una parte como más teórica y una parte práctica. Y bueno, en esa parte práctica es como mucho más relajado todo porque cada profe trabaja con un grupo reducido en alguna actividad que proponemos y ahí se da un contacto como más cercano con los que participan y un ida y vuelta que está buenísimo. ¿Actividades prácticas como qué? Como en el primer encuentro de vivero hicimos cosas sobre la semilla, como por ejemplo vimos los tratamientos pregerminativos, que son estos tratamientos que se le hace a la semilla antes de la germinación. Separación y limpieza de semilla y almacenamiento, cómo guardarlo, cómo rotular, etcétera, y distinguir las distintas semillas, que ahí en esa partecita estaba yo con un montón de frutos y semillas de un montón de especies nativas para identificarlas y verlas y ver qué hacer con determinado tipo de semilla, por ejemplo, si es carnosa, qué haces, si es seca, qué haces, si está ta. Y también conocieron el vivero de la escuela, era otra de las actividades con todas las etapas de los árboles. Eso un día. En el segundo encuentro, la actividad práctica fue que nos dieron como un escenario post-incendio, en un dibujo, digamos, como un gráfico, no una foto, a cada grupo. Y tuvimos que evaluar, digamos, como la información que nos daba el gráfico y presentar como un proyecto o un plan de restauración para ese lugar. Me quiero matar que no me noté. Está muy bueno, sí. Sí, está bueno. Pinta re bien. ¿Va a haber otro? Sí, yo creo que sí. Y sí, pues este fue re exitoso, me parece. Parece que va a haber más. Y que habíamos muchos con ganas de hacerlo. Che, ¿y la escuela copada con todo esto? ¿Bien? Sí, hubo como un convenio ahí entre la UTT y la escuela, que se firmó un convenio como para esto y para otras cosas, como algo así a largo plazo, digamos. Y así que re lindo que la UTT pueda usar las instalaciones de la escuela, ahí sobre todo estuvimos en contacto con el vicedirector, que nos abrió la escuela, estuvo charlando también con nosotros, y después, no sé, ponen a alguien que limpia al final del sábado, y re buena disposición, sí. También usamos algunas herramientas y cosas de la escuela para determinadas tareas. Che, ¿y están registrando esto que están haciendo en el curso de alguna forma? No sé, ¿lo graban o lo escriben, algo así? No mucho. Nunca registramos, se dan cuenta, ¿no? Es como un clásico. Claro. Algunas fotos y videos, claro, algunas pero cositas. No filmar, ni pensar cómo... Ni grabamos distribuir los audios. Pero, o sea, quedan las presentaciones y la bibliografía, pero es verdad que no queda registrado lo que sucedió en el taller, ¿no? Como esa particularidad del grupo. Bueno, por ahí hay un segundo momento y... Sí. No, por ahí, qué sé yo, hay alguien, viste que todos tenemos como saberes o deseos distintos, alguien con ganas de decir, bueno, che, ¿qué pasó? Y hacer un registro o yo, posterior. Sí, o alguien muy así prolijo que toma apuntes de todo lo que ocurre y después de ahí sale algún texto. Dos preguntas sobre lo que dijiste. Una, decías, bueno, se fue desarmando en el curso la idea de restauración. ¿Qué pasó? No, como el concepto restaurador forestal, como que pensamos que la restauración ecológica es mucho más amplia que plantar arbolitos, digamos, como que eso es lo que estuvimos hablando desde un comienzo cuando pensamos en el curso, que quizás no sabemos bien la definición de restaurador forestal, pero quizás está muy asociada a esto de ir a plantar árboles al bosque. Y lo que fuimos viendo es, pero no podemos plantar sin antes sacar las vacas, sin antes aparezcan ciertas plantas en el lugar, y quizás ni plantamos, y sea otra la tarea que hacemos en ese lugar, como poder evaluar cada sitio y poder decidir de una forma como, en realidad, adquirir el criterio para tomar las decisiones más apropiadas para el lugar. Y pensamos también que a veces cosas muy pequeñas, pero bien hechas, son increíbles, y a veces tratamos de hacer cosas grandes y terminamos como sobrepasando líneas y tiempos que nos da más la naturaleza. Como desde el comienzo también remarcamos mucho esto de observar la naturaleza todo el tiempo, como salir a mirar y a partir de esa observación poder acompañar un proceso que se va a dar naturalmente en el lugar, y nosotros acompañar quizás pasivamente o quizás activamente, pero no en este afán de dominar, de que vamos a ir a salvar algo, como sacarnos de ese lugar como de héroes o lo que fuera, pero la verdad es que no vamos a poder restaurar todo lo que se está quemando en todos estos años en la comarca. Va a tener que haber un proceso natural, y no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Pero es como bastante pequeño lo que podemos hacer a nivel de superficies. Claro. Muchas veces, cuando hacemos plantaciones con la escuela, hacemos plantaciones de nativas en lugares incendiados, yo siento que es simbólico lo que estamos haciendo. Como darse cuenta de que es muy simbólico, porque vamos a plantar arbolitos, no sé, en un cuarto de hectárea. Pero a la vez es muy importante para los estudiantes, para la sociedad y para todos poder hacer ese proceso y ese acompañamiento. Entonces también tiene ese rol como de multiplicador, que sí es importante y sí es valioso y es simbólico, pero es importante. Y bueno, lo que hablábamos un poco en el último encuentro es esto, como que es una necesidad humana, ¿no? Nuestra de ay, me encantaría que ese bosque vuelva a ser como antes, y por eso estamos acá, por eso estamos ahí. Pero bueno, también es como nuestra necesidad, en nuestro ciclo, en nuestra vida, los tiempos son diferentes a quizás a los tiempos de los árboles o de otros organismos, y tenemos como ese apuro también, ¿no? Que hay que manejarlo. Así que hablamos mucho de manejar la ansiedad y todo eso. Pero bueno, también aprovechar el entusiasmo, ¿no? Porque ese entusiasmo que tiene la gente ahora de de hacer algo, está buenísimo aprovecharlo y que también se pueda sostener en el tiempo. Y yo siento, no sé qué les parece, pero yo siento que viene pasando que esta mirada de pensar, bueno, cómo se acompaña el bosque, cuáles son los tiempos, uy, qué loco, para que pase esto van a tener que pasar más de 100 años, lleva también a que valoremos mucho lo que está en pie y estemos pensando mucho, bueno, genial esto, pero cómo cuidamos lo que todavía está en pie, como que se va retroalimentando, ¿no? Porque por ahí antes lo dábamos como por dado y lo disfrutábamos y está bien, pero el tener la mirada de acompañar a que vuelvan a ser lleva a un, che, no seamos bobos, esto cuidémoslo. Y también como yo siento mucho a partir de los incendios como valorar mucho el presente, ¿no? Como, wow, me hace saber que se puede perder todo de repente, te hace estar en un presente mucho más atento, porque, o sea, vas a la montaña un día y no sabes si después va a estar igual, entonces cobra otro valor, y como que eso fue re, no sé, re trascendente para mí poder verlo. Como que también cambia tu mirada hacia los lugares que por ahí ya conocías y de repente, ah, pero mirá este lengal y mirá estas nodrizas, entre comillas, no sé, ves de repente maquis enormes y decís, ah, pero esto, no sé, cosas que por ahí las veías todos los días, esa planta, esa misma, pero no le dabas ni demasiada importancia, o por ahí mucha gente va a los árboles más con más marketing, no sé, el arrayán, el coy, pues. Pero hay un montón de especies ahí que sí, que son hermosas y que muchas veces no tienen tanta prensa, digamos, claro, pero y que forman parte de un ecosistema, ¿no? No es simplemente un conjunto de arbolitos. Con esto que tirabas del presente, quizás lo más duro que me tocó, obviamente súper personal, de este incendio fue ver a mi hija llorar diciendo hay un montón de lugares de los que vos me hablaste y que yo no voy a poder conocer. Y durísimo, sí, porque la verdad es así, no vale como el consuelo. Bueno, hay un montón de otros por ahí, es como el consuelo, cuidémoslo, pero sí, es verdad, o sea, claro, hay bosques, suponete, en el parque de los Alerces, que eran muy increíbles, y no están. Y hay algo como también a nivel como generacional, che, yo lo pude disfrutar, ¿por qué mi pío no? Pero también como para salir un poco del lugar de la tristeza que por ahí, o sea, sí, todos la vivenciamos, ¿no? En algún momento u otro del incendio o del invierno o te cae la ficha de todo lo que se perdió y por ahí cae esa tristeza, ¿no? Pero lo que yo siento es como, bueno, estamos en un territorio que está en movimiento y que está en un cambio. O sea, no digo que estén bien los incendios, digo, estamos en transformación y esa transformación es cada vez más rápida y es constante. Y también vamos a tener que aprender a vivir en este cambio constante, porque van a ir pasando cosas ambientales y climáticas y demás que nos van a llevar a, y nos están llevando a ser un pueblo que resiste a un montón de cosas y que se adapta a nuevas situaciones. Y bueno, eso también tomarlo como algo que nos desafía y que nos pone en un nuevo escenario, ¿no? Más dinámico y como que nos tenemos que ir transformando más rápido. Y bueno, yo supongo que los jóvenes y las niñas y los niños van a tener esa capacidad como de adaptarse a lo nuevo, porque nada, porque vendrán más preparados para eso. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas

Y que tiene medio como el lugar de prócer. Cuando hablabas de ella, emociona un montón. No sé cómo fue tu intercambio. En otros lugares, decís. Sí. Bueno, y ella fue una profesora mía que me divertía mucho porque tenía unas formas muy, muy buenas de manejar la clase, pero era una mujer muy organizada, que tenía mucha planificación y que nos hacía trabajar re duro. Y nos enseñaba a trabajar y siempre tenía un montón de tareas y traía muchas cosas de su casa y tenía todo preparado. Bueno, como que la admiré bastante a ella como profesora. Y bueno, en el camino de buscar a qué dedicarme, que fui por varios lados, pero en un momento dije, a mí lo de hacer de arbolitos, o sea, de sembrar, todo eso me encantaba. Vivero fue como algo que me re gustó, así que había una semilla ahí. Sembrada en la escuela, que después, bueno, quise estudiar forestal y estudié un poco de forestal en San Martín de los Andes, pero fue algo como que siempre me gustó lo del vivero. Y en un momento, no sé, me ofrecieron trabajar en la escuela, en el vivero, como ayudante de la materia. Entonces ahí entré a la escuela y empecé a trabajar con Dolores, como ayudando. Y nada, y estuve... No sé, desde el 2012, finales del 2012, o sea que ya hace más de 10 años. Y bueno, y ahí aprendí un montón con ella, como por un lado cómo manejaba la clase, porque la acompañaba también cuando estaba con los estudiantes, y por el otro lado aprendí mucho de plantas, y la verdad era una persona que sabía un montón, y siempre que tenía alguna duda, o ponerle, yo salía el fin de semana a la montaña y veía algo y le preguntaba y siempre sabía, ¿viste? Y tener esas personas que saben tanto de las plantas es muy lindo. Es como que siempre recomiendo tener un par de referentes para preguntarles, porque, no sé, hay un montón de apps para ver plantas y a mí me gusta como hablar con alguien de las plantas, ¿no? ¿Y esto qué es? Y, es de tal familia, bueno... Los que les gustan las plantas se entretienen mucho rato hablando de esas cosas. Y bueno, y ahí empecé como a aprender, Después trabajé con Florencia Oyarzábal, que también fue profe de vivero. En este transcurso Dolores murió, tuvo un problema en el corazón. Y bueno, se la extraña en la escuela. Y después, nada, salieron las horas de vivero y ahí las tomé yo como profe. Y hace varios años que Carlos Molina trabaja en la escuela y está también en el vivero. Ahora también hay otra profe, Eliana, que da vivero al otro séptimo. Y bueno, así vamos compartiendo. Y se llegó a armar un vivero re lindo ahí, ¿no? En el agro. ¿Siempre tuvo esta mirada de valorizar las nativas o fue algo que se fue construyendo? Sí, siempre hubo vivero de nativas en la escuela. Pero creo que cuando se modificó un poco el tema de las agrotécnicas y volvió a haber séptimo año y demás, ahí se implementó una materia que es vivero de nativas solamente. Antes creo que era parte de lo que era vivero. Y se veía vivero de nativas y vivero también de otras especies. Pero ahora es solamente de nativas lo que hacemos. Creo que siempre hubo una valoración desde la escuela y el vivero siempre fue un lugar lindo y bien cuidado y sí, no sé por qué, pero está bueno el lugar. Y ahora estamos como, nos mudamos, estamos al fondo de la escuela Office, Iván. Sí, fui. Bueno, y es un lugar tan agradable que... Sí, es re lindo. Que los estudiantes en el recreo no se quieren ir a la escuela de vuelta, entonces se armaron unos banquitos ahí. En el invierno por ahí hacemos un fueguito en el invierno. Chiquitito, pero se arma ahí un círculo y de compartir y de llevar un mate y estar en ese lugar. Y después dicen, bueno, y acá podemos hacer la fiesta de fin de año, como que les gusta mucho el lugar. Y eso está buenísimo, porque así también se cuida, ¿no? Te iba a preguntar un poco sobre eso, cómo lo viven los chicos, si les interesa o no les interesa. Y la verdad es que la materia es muy práctica. Por lo menos como la transmito yo, es como sobre la práctica, ¿no? Y como aprender todo el ciclo de la planta, desde la semilla hasta un plantín que se va de vuelta al campo, ¿no? Y poder ver todas esas etapas, me parece que es reinteresante. Y la verdad es que sí, se interesan bastante. Después hay más y menos, ¿no? Pero siempre hay gente motivada que le gusta la actividad que hacemos. También hay actividades muy repetitivas, o sea, siempre que vamos al vivero hay que deshullar, por ejemplo, como en la huerta, o hay que repicar. Hay tareas que tenemos que hacer casi todas las veces, y bueno, eso a veces por ahí aburre, pero es parte del mantenimiento, ¿no?, del lugar. Y sí, es bastante, bastante interesante, me parece. En una época, no sé si sigue, había un convenio con Parque Nacional del Lago Puelo, uh-huh, para reforestar con coigüe, puede ser. No, con coigüe, no, con cipreses, en el Curru. No sé si sigue. Hay un convenio con el Parque Nacional Lago Puelo que está hace muchos años, uh-huh, desde antes que yo empiece a trabajar en la escuela. No sé si es 2006 o algo así. Y es un convenio muy lindo porque la idea era que el parque nos daba la semilla de las nativas que sacaban del parque y nosotros en la escuela producíamos las plantines, y esos plantines, una parte volvía al parque a reforestar determinadas zonas y otra parte se podía vender y demás, manteniendo la genética del parque, porque usábamos únicamente semilla que venía de ahí. Ese convenio sigue en pie y seguimos trabajando con ellos, pero quizás no estamos plantando tantos árboles en el parque en este momento. Sí, no sé, reciben las semillas. Sí, recibimos las semillas. Pero bueno, ahora también hacemos un poquito de cosecha de semilla en la escuela también y demás. En el parque hicimos tareas muy interesantes de restauración. Hemos trabajado en zonas incendiadas, ahí como más de entrando a la derecha donde está la intendencia, toda esa zona. Se han hecho núcleos con diversas especies que después tuvieron re buen crecimiento, después se quemó esa zona. Otra vez. Después se ha hecho un trabajo, por ejemplo, para evitar que el arce semille hacia el lado del lago y hacer como una cortina de viento con coigües. Y ahí se hicieron como hileras de coigües, y esos tienen un crecimiento. Hace mucho no voy, pero cuando las últimas veces que he ido tenían ya 3-4 metros los coigües más grandes, con especies también tipo espino azul, arrayán, especies típicas del bosque de allá. Y otro... Nos podemos detener, sí, ahí, porque me dijiste algo novedosísimo para mí. Entiendo bien, hacen como una hilera, digamos, de coigüe, y con eso frenan que semillen exóticas. Es un proyecto. Ah, es la idea. Es la idea. No sé qué tan eficiente es esto, pero bueno, como idea está buenísima pensar el coigüe como una cortina, por ejemplo, porque es un árbol que tiene un porte que reda para cortina, pero tampoco lo plantes al lado de tu casa, porque es como muy grandote, como que claro, hay que ver dónde ponerlo. Se probó eso, no sé qué estudios hicieron posteriores y qué efecto está teniendo. Ellos tienen especies exóticas que las están controlando de distintas maneras, y habían varios proyectos relacionados al arce, relacionados a otras especies. Después, en la costa del lago se hizo un proyecto muy lindo de generar sombra en la zona de uso recreativo, y evitar que la gente se estacione al lado del lago, que no sé si se acuerdan que antes los autos, sí, estaban como... Sí. Y después se pusieron como unos barrotes de madera con plantines de nativos. Mm. Maki, Laura, Chinchín. Bueno, esas plantas las pusimos con la agrotécnica un par de años consecutivos, y cuando íbamos los estudiantes decían, no, pero eso no va a agarrar. O sea, era plantar en la piedra. En la piedra del lago, o sea, sin tierra casi. Impresionante. O sea, los pozos los había hecho una máquina y ahí plantábamos. Y la verdad es que parecía que no iban a enganchar esas plantas. Tenían re poca fe ahí. Sí, era difícil como sostener. Yo decía, sí, sí, pero con dudas. Y bueno, el clima del lago Puelo es tan benigno para las plantas que anduvieron. Muchísimas. Y ahora hay maquis grandes. También se hizo todo un plan de que la gente cuando vaya le tire la yerba, le tire agüita. Las regaron. Uh-huh. Las regaron y bueno, anduvieron. Así que varias experiencias diferentes, ¿no? Que está bueno como ideas de qué podés hacer con las plantas. ¿Y en la ladera del Curru llegaron a hacer algo? Y en el Curru hemos plantado del lado de la agrotécnica, no del lado del parque. Ah, de este lado. Mm. En esa zona incendiada del Curru, para el lado de Cerro Radal, ya van 3 años que se planta con la escuela y el año pasado se plantó invitando a varias escuelas en esa zona con ciprés, sobre todo las plantaciones. Sí. Bien. Bueno, un montón. Y en este momento en el vivero de nativas de la agro, ¿qué especies están ahí replicando más o menos? Bueno, ciprés, coihue, a veces hay algún ñire, tenemos laura, maqui, maitén, tenemos espino azul, arrayán, chinchín, y a veces probamos especies más raras o arbustivas y vamos viendo. Avellano silvestre también siempre hay, radal, pero estuvimos probando con la murta, con chaura, con orocoipo. Ahí se me hace como agüita en la boca cuando hago, yo quiero. Y varias cosas más bastante delicadas. Claro. ¿Y les prendieron esas? Algunas sí, otras no. Claro, más difícil, como claro. Que no hay mucha información tampoco. Por ejemplo, la murta iba muy bien, teníamos un montón de bandejas con murta que estaban hermosas y de repente murieron todas, se secaron o no sé qué les pasó. Y bueno, a veces pasan esas cosas con algunas especies, claro. Son muy delicadas, los avellanos también suelen morirse a determinada edad, no sabemos bien por qué. Pero bueno, hay investigaciones que nos han llegado así de por qué el avellano se muere en los viveros, lo mismo que el radal y demás. Así que nada, ir también aprendiendo y probando. ¿Han probado con pitra, por ejemplo? No sé si se puede. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y anda? Sí, hemos tenido pitra. Mira. Uh-huh. Sí. Bueno, yo pensé que ibas a preguntar por tu árbol favorito. Ah, que es el alerce. ¿Cuál es? Ah, alerce. Tenemos muchos alerces. No, el de las florcitas rojas, el notro. Ah, el notro también. Sí. El notro es delicado también, sí, es una especie compleja. Tenemos algunos notritos. Ah, y con los alerces que tienen, ¿qué piensan hacer? Porque eso también no da para plantarlo a cualquier lado. No, en particular creo que hay unos alerces que son de la Universidad de Río Negro, o... No sé bien, o si son de la Universidad de Esquel, no me acuerdo bien. Ajá. Que están haciendo como una prueba y los están poniendo en distintos lugares bajo distintas condiciones y los tenemos ahí como cuidándolos. Pero después tenemos alerces hechos por nosotros, de semilla, y esos son para reforestar determinados lugares de donde vino la semilla, ¿no? Como claro. Tenemos de la Laguna Alerces, y también nos llegó semilla del Turbio. Y algo... re lindo que contaba Carlos el otro día es que esa semilla del Turbio después se quemó parte de eso este año en el Turbio. Y nosotros tenemos como esos arbolitos que vienen de allá y que está buenísimo que esté esa genética en plantines, ¿no? Para volver a esos lugares. Pero sí, es muy específico el alerce, no lo vamos a plantar en cualquier lado. Claro. Y mismo ir a buscar semilla o buscar estacas es delicado en el alerce. Tiene que haber un permiso y todo para hacerlo. ¿Crece de estacas el alerce? También hemos, sí, tenido, mirá, hecho esa experiencia de estacas. Sí. No me imaginaba. Sí, raro. Pero ¿ciprés de la boiteca? Me suena de haber tenido alguna semilla en algún momento, pero no... No llegaron a producir plantines. También me parece difícil conseguir semilla, ¿no? Claro. Hay en pocos, muy pocos lugares. Sí. Y después cuando yo entré a trabajar en la escuela había un umbráculo, que era un lugar donde se daban como condiciones más de selva valdiviana, con la sombra y con un riego así por microaspersión. Y habían varias especies de la selva valdiviana, como tiaca, tineo... sauco del diablo, o sea, habían como varias especies que después no seguimos reproduciendo, pero que muy muy lindo hacer eso también. Claro, como recrear las condiciones de más de selva valdiviana. Uh-huh. Qué bueno eso. Uh-huh. ¿Algún consejo así como particular? Pues sabemos que hay mucha gente que está como ensayando en su casa, digamos, empezar a arrancar este trabajo. ¿Algún consejo en especial? Porque aparte también parece como que como pasa con el fuego, ahora naturalmente se están como separando tareas, ¿no? Sin que nadie haya como convenido nada, pero como que algunos por ahí tenemos más ganas de estar en territorio, arrancando pinos y demás, y otros están con más ganas de estar en sus casas tratando de ayudar a que crezcan estos arbolitos, que después se verán cuándo y dónde, pero mientras tanto ya arrancaron y está bueno porque les lleva tiempo. ¿Algún consejo, algo que vos digas, che, no hagan esto, o al revés, esta suele salir bien? Y a mí me gusta transmitirles como que es un proceso largo el de hacer árboles, ¿no? Como que no es una huerta que en una temporada y cosechás las papas. Entonces tenés que proyectar en tu vida que vas a poder estar 3 años haciendo crecer o acompañando ese arbolito hasta y plantarlo en algún lado o hacer que... Entonces, como para no arrancar proyectos que después no van a tener continuidad, por un lado. Y por el otro, también que escuché que Aldana lo había comentado, pero esto de que las semillas de repente son un montón de semillas. Entonces, no cosechar más de la que vamos a poder sembrar y cultivar y cuidar. Porque, nada, por ahí sembras un cajón de cipreses, de repente tenés, no sé, 1000 cipreses y los tenés que repicar. Bueno, necesitas macetas, necesitas tierra para esas 1000 macetas y necesitas un lugar donde ponerlos y regarlos. Entonces son un montón de cosas como más de la infraestructura del vivero que por ahí en la casa se nos complica para tenerlas. Pero ni ahí desalentando que lo hagan, está buenísimo que lo hagan, pero háganlo en una escala, baja escala. Manejable, claro. O ir probando, este año hago un poquito, después si puedo hago más y demás. A mí personalmente me ha pasado de cultivar árboles en casa y no tener un lugar, digamos, que reciba riego en verano y que se me sequen, como en la escuela o en un vivero tenés una infraestructura que está funcionando y que es más simple. Y en una casa, bueno, hay que armar todo eso y pensar. Y pensaba que por ahí en esta época, por ahí si tenés un vivero que usás para huerta, bueno, por ahí vienen unos meses en los que se los dedicás todo, pero después vas a necesitar el vivero para el uso de la huerta, entonces por ahí le podés hacer un lugarcito, no sé, a 10 macetitas y no a 1000. De todas formas, vale pedir ayuda y nosotros acá, si quieren... compartimos si alguien tiene árboles de más, que entiendo que Biguá en gran parte hizo eso, y que estuvo re piola de que un montón de gente se lleve, no sé, tenés 1000, bueno, nos lo vamos repartiendo de a 15. Hay algo que yo tengo re intriga, que es, vos repicás, llegás a la macetita, digamos, ¿no? Con el arbolito. Ahí conviene guardianarlo, digamos, a nivel climático al principio, desde el vamos, llevarlo como a las condiciones en las que va a vivir después. ¿Cuándo se lo saca del invernadero, digamos? Buena pregunta. Ese es como un estadio que se llama rustificación, ¿no? Que le vamos a dar como ese proceso antes de ir a campo, que por ahí son 6 meses antes de ir a campo o un año más o menos. Pero mientras tanto, vivero. Sí, no hace falta que estén adentro de un invernáculo. La verdad es que no necesitan esas condiciones. Pero sí, los vas a llevar más como a un lugar más expuesto al sol y quizás con un poquito menos de riego para generar una preparación para adaptarse a las condiciones de donde van a ser plantados. Eso es diferente según qué quieras plantar. Por ejemplo, nosotros intentamos para las plantaciones tener árboles en tubetes, que la sacás y está la raíz con el pan de tierra, pero que no es una maceta. Entonces los rustificamos en ese momento. Cuando ahí terminan en el invernáculo, los sacamos afuera y se rustifican y ya están para plantar. Pero bueno, si los pasaste a maceta, es un buen momento para ir afuera también. Cuando los pasas a maceta, afuera. Y algo que quería contar, que es como un método de riego y también para guardar los envases, en la escuela hay unas piletas, más o menos de 30 centímetros de profundidad o 25, que es como el tamaño de la maceta, donde van las plantas bajo tierra. esas piletas las inundamos para regarlas. Lo mismo hacen en el vivero de Machín. Ah, bien. Que me pareció re práctico. Está buenísimo, porque al inundar regás profundamente la maceta y por ahí lo puedes hacer una vez por semana o dos. No hace falta regar todos los días. Y además lo que hace es evitar que le dé el sol a toda la bolsita. Porque si vos lo pones sobre la tierra y le da el sol, calienta mucho la tierra y las raíces en verano. Entonces al estar debajo de la tierra está como en otra temperatura, como más resguardada la parte. Y una pregunta, cuando inundás, el agua tiene que escurrir en algún momento, no tiene que estar inundado todo el tiempo. No. Inundás y dejás que drena. Claro, drena sola. Y que se vaya. Si no le pones plástico a esa pileta. No. En contacto con la tierra. A veces, por ahí, las raíces pueden salir de las macetas y meterse en la tierra. En ese caso, habría que ir moviendo cada tanto las macetas. Si las dejas varios años en un lugar, va a tirar la raíz. Va a buscar el agujerito. Sí. Claro. Y lo que hacían ahí, que no sé si ustedes lo hacen igual, pero que a mí me parece... Aprendí un montón de cosas y me acuerdo poquitas, pero esta me pareció genial, era que como regaban así, el agujerito en vez de hacerlo abajo, lo hacían a los costados. ¿De la maceta? De la maceta. Ah, no, nosotros, según como esté la maceta, ya vienen agujereadas a veces y a veces agujereamos, pero no tenemos en cuenta eso. Está bueno, porque claro, al estar en contacto con la tierra, no le entraría tanto el agua por ahí. Después es importante que tengan agujeros las macetas. Aquellas plantas que no tienen agujeros por algún error, ¿no?, de la maceta, y se mueren las plantas, se ahogan. Entonces, cuando ves siempre algo que no drena bien, agujerearlo para que drene. ¿Qué más? Bueno, el riego es muy importante, como que no hay que colgarla, sobre todo en verano, porque nada, en una o dos semanas que te cuelgues, se puede morir. ¿Hace falta regarlos todos los días? No. Igual. No. Digo, si. Esto, pregunto desde la ignorancia por el lugar en el que habitan. Me parece que no es lo mismo si tenés un ciprés que si tenés una rayán, ¿o no? Sí, cambia. Porque digo, la rayán siempre lo veo cerca del agua, o inclusive la pitra, o el coihue, están más cerca de agua. Y otra cosa con la que también, otra variable con la cual jugamos, digamos, en el vivero, es el tema de la sombra. Estos árboles, la mayoría no están acostumbrados para estar bajo el sol directo en sus primeros años de vida. Entonces usamos una media sombra en el invernáculo, desde octubre, noviembre hasta ahora, abril, que la sacamos para que sí llegue el sol que sale. Pero bueno, vamos manejando esto de la sombra. Y cuando vas a rustificar las plantas, algo que nos comentaban en una visita que hicimos al INTA, de un estudio que habían hecho, es que es importante también exponerlas al sol, no dejarlas en la sombra. Una parte, digamos, de la rustificación tiene que ver con darles más insolación. Pero bueno, todo esto hay que medirlo, porque obviamente no queremos que se... Eso era un poco mi pregunta. Si yo... estoy tratando de rustificarla y entonces empiezo a regar un poco menos, a exponer más al sol. Y en el medio veo que se está pachuchando mucho. ¿Vale como decir tengo que ir más despacio y...? Y sí, la idea es como, bueno, mantenerlas con vida sería lo principal. Y después también ese proceso de rustificación y de adaptación lo van a sufrir en el campo y van a ver plantas que lo toleren y plantas que no, y también hay que saber eso, ¿no? No todo lo que vamos a plantar va a sobrevivir, ni ahí. Que ni en la huerta nos pasa, que es un lugar re cuidado, abonado, regado, y hay plantines que no prosperan. Uh-huh. Ahora que decís lo de abono, en cuanto a sustrato, a las cosas que vos le metés en la macetita, ¿qué tenés que...? O sea, ¿lo abonás, no lo abonás, le ponés un otro tipo de... cosa que no sea tierra, ¿cómo es eso? En las distintas etapas es diferente, ¿no? Pero cuando hacemos el almácigo, en general lo hacemos con tierra negra, no con demasiado alimento, porque, bueno, la semilla está como preparada para germinar, tiene su alimento ahí, y si ponemos demasiado compost, podemos tener algunos problemas en el vivero, digamos, en la germinación. Después, cuando van a la maceta, está bueno ya empezar a incorporar alimento. Y sobre todo si van a estar mucho tiempo en un envase, hay que ponerle como alimento para que crezca. Entonces, lo que usamos en la escuela es compost. Hacemos compost con animal, y con cosas animales y vegetales mezcladas. Y ese es el sustrato que usamos. Cuando hablamos de cosas animales, pues se nos puede disparar. No es que tiramos grasa o demás. Estamos hablando de caca, abono, digamos. Sí. De eso. De chancho, de oveja, todo lo que hay en la escuela. Se hacen unos compost re lindos. Así que usamos eso con arena volcánica. En un momento usamos turba al principio en las macetas y después ya no. Y nada, bueno, ir viendo esto. Cuando se detiene mucho el crecimiento, pueden haber distintas cosas. Y una puede ser que necesite una maceta más grande o necesita como más alimento, una nueva tierra, más. También se puede fertilizar, pero nosotros no estamos practicando mucho la fertilización, pero se podría conseguir o hacer un puerín o otros productos orgánicos para darle más crecimiento a la planta. Y por ejemplo, con el tema de micorrizar, ¿han ensayado algo o no? Con lo único que estuvimos como probando es con el radal, que tiene mucha mortandad en un momento de la maceta, y que nos dijeron que como que tiene una asociación de hongos en la tierra del radal que es como necesaria para la planta. Entonces, para conseguirla en el vivero, lo que hacemos es usar tierra de radal, que tenemos muchos radales en la escuela. Entonces, ¿vieron esa tierra como bien negra que se produce bajo el radal? Que está llena de micorrizas, así de... como de filamento, entonces sacamos un poco de eso y lo mezclamos en el sustrato del radal en particular. Pero no es que corroboramos que eso funcione, digamos. Claro. Estamos probando. Pero trabajamos con esporas o cosas así de hongos. Todavía no. Claro. Buenísimo. El otro día vino alguien que sabe un montón de hongos y decía que era súper complejo este proceso, que era difícil de reproducir, como... en lugares no muy especializados. Ah, el Maxi Rugolo. Muy interesante lo de los hongos, ¿no? Sí, no, es un mundo y que, bueno, muchas veces, a veces también por deformación escolar, está como medio puesto de costado. Ah, ¿sí? Y sí, como que se focaliza mucho en por ahí las células de animal, las células vegetales, y la célula del hongo, bueno, es uno más... casi ni se menciona, no está muy... Pero porque también no sabíamos mucho de los hongos, claro. ¿No? Hay como, yo siento que hay como una revaloración del hongo en este último tiempo y del mundo fungi y todo, que antes desconocíamos bastante. Sí, como que ahora hay más información. Total. Ah, mira, hay preguntas. Ah, mira. Ojo con el Hola, Alas. ¿En el vivero reproducen alguna aromática nativa? Ajá. La verdad es que en este vivero de nativas no sé cuáles podrían ser esas aromáticas nativas. Me imagino plantas más medicinales. Pero no, hasta ahora no hemos probado. ¿Podrías decirnos ahí qué especies podrían ser? Claro. Hay algunas sugerencias, tipo ajenjo. O paramela, sí. Se me vino. Claro, sí. Pero tenés razón, en general están muy asociadas a lo medicinal, ¿no? Uh-huh. Hola, cumpas, qué lindo escucharles y qué fuerte todo lo que ponen sobre la mesa. Pensaba en esos talleres tan bellos que se están desarrollando y ahí también hay semilla, en la posibilidad de encontrarnos, pensar juntos y construir saberes colectivos que se entramen con una acción comunitaria. Gracias. Ahí también. Eso estaba de antes. Ah, ya lo leímos. Ojo con el co que se pudre. ¿Ojo con qué? Con el co. Con el co. El agua. Ah. Bien. Mensajes que fueron llegando. Si vos también querés sumarte, si tenés alguna pregunta, 2944-80-2315. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Seguimos acá en esta conversa tratando de pensar cómo acompañar al bosque para que vuelva a surgir. Llega un mensaje al 2944802315 y dice: gracias por este ciclo de charlas, qué importante lo que menciona Alelí sobre el cambio de idea sobre qué significa restaurar. ¿Podemos ayudar en algo? ¿Qué idea lleva la gente? Bueno, María escribe todo esto. Bueno, sumarse a alguno de estos proyectos, ¿no? A alguno de estos grupos que están funcionando ahí con el proyecto Biwá, o hay varios grupos, creo, mismo en Hasta la Lluvia, que están más con este tema, como sumarse en alguna grupalidad, creo que nos da mucha energía, que quizás lo pensamos solas y es como algo muy inabarcable, pero cuando nos juntamos, y además crece el entusiasmo y las ganas, y mismo ir a despinificar, ¿no? Si vas sola y sacas 3 pinitos, pero un montón despinificando en poco tiempo se puede hacer un montón. Así que eso está bueno. Me quedó como pregunta específica y te liberamos de esa parte. Vos hablabas de la sombra. ¿Vale hacer esta piletita que estábamos planteando, donde vamos a poner nuestras macetitas y regar por inundación, abajo de un árbol? Está bueno que tenga algo de sombra, pero pensemos en un lugar con media sombra, no con una sombra de esas permanentes que por ahí dan algunos árboles que no llegan los rayos del sol, sino con una sombra de estas que se les caen las hojas en otoño, o por ejemplo un manzano, se me ocurre, como un abedul, una que le entre un poco de sol, no algo así, no debajo de un macrocarpa, por ejemplo. ¿Qué es un macrocarpa? Un cupresus macrocarpa, esos que se usan de cerco, es como una especie de ciprés, pero exótica. Bueno, muchas coníferas generan abajo una sombra muy... demasiado, claro, densa. Eso. ¿Un maitén? También. ¿Puede ser? Sí. Yo porque estoy pensando en mi casa, mira, sí, así. Como... En la escuela tenemos, por ejemplo, ahí donde están las piletas, un chinchín, unos maquis y un manzano. Todo eso cubre un poquito el vivero. No se me da el chinchín, pero no sería el momento para pedir consejos específicos. Qué lindo árbol. Hermoso, sí. Es de los mágicos, así que habitan nuestros bosques. Te quería preguntar específicamente sobre... Vemos como que hay muchísimo interés, que se arma un curso, plomo, que tenés que ir levantarte re temprano a la mañana y demás, y que se anotan más de 100, y que un montón de gente lo sostiene, o sea, estamos hablando de muchísimo interés sobre este tema. ¿Esto se ve reflejado en los pibes en la escuela? ¿Post-incendio cambia cómo llegan a la materia? ¿O por ahora no? Hay un impacto grande de los incendios en los estudiantes. Y cuando empezamos el año, que nosotros empezamos en febrero las clases, acá Iván atestigua, estamos justo en ese momento. Y bueno, yo además doy una materia que es forestal, producción forestal, la primer parte. Entonces encaramos la cursada con el tema incendios. Y es impresionante, o sea, bueno, es evidente también, ¿no? Pero todo lo que le llegó de información. Entonces ahí hacemos como un mes más o menos de incendios y vemos, bueno, muchas cosas. Hasta el año pasado también tuvimos la visita a una brigada, hicimos una práctica con los estudiantes de uso de motobombas, de handys y demás en el patio de la escuela, que estuvo buenísimo. Pero bueno, vemos nada, la temática de los incendios, cuáles son los tipos de incendios, cómo es el combate. Y después les doy un trabajo como de investigación en el que agarran un incendio en particular que a ellos les interese por algún tema que siempre algo les pegó más que otro porque su familia, porque conocía ese lugar o lo que sea, y investigan sobre ese incendio un montón de ítems, ¿no? Desde el contexto social, cómo fue el combate, la superficie que se quemó, y nada, les llega un montón y les interesa mucho. O sea, como que se dan cuenta que es algo que tienen que aprender, que está sucediendo y sobre todo esto de que vamos a empezar a hacerlo, de hacer prácticas, ¿no? Porque está buenísimo que aprendan a poder, digamos, actuar en una situación de incendio con algunas herramientas. De hecho, quedan re manijas y cuando estamos planteando hacer planes de evacuación y todo, dicen, no, nosotros nos vamos a quedar a apagar, sacamos lo chiquito y lo más grande nos quedamos acá combatiendo. No, nada de que nos vamos de la escuela y la dejamos que se queme, no. Están como re manija con... Y algo muy lindo, el año pasado hay una expo agro en la escuela que es como tipo el 11 de noviembre, una cosa así. Los estudiantes de séptimo armaron un aula inmersiva con el tema incendios. Entonces entrabas, ¿qué es un aula inmersiva? O una sala inmersiva, que es como entrar a un lugar y tener como sensaciones. Bien. Pero no desde lo visual en general, sino como desde otros sentidos. Entonces entrábamos, ¿vos fuiste? No. Entrabas a la sala, no te vendaban los ojos, te decían dónde te tenías que sentar, que habían unas velitas, y de repente se apagaba la luz, y se apagaban las velas, y había olor a humo, y empezaban los sonidos del incendio, como el helicóptero, los aviones. ¡Ay, no! ¡Por favor! Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Pero la verdad es que increíble la idea. Porque, o sea, como sentir todas esas, o sea, te traía al verano, así, derecho. Claro. El sonido, ¿no?, que de los aviones y de los helicópteros. Nadie salió corriendo del aula. Supongo que no, que hay personas sí que les afectó, claro. Y personas que no entraron. Porque se contaba como que era sensible el tema, pero digo, ¿hasta qué punto, no? Bueno, todos estamos afectados por esto y me parece hermoso que lo puedan procesar de alguna forma en la escuela, desde distintos lugares. Otra manera de procesarlo que me parece, bueno, ahora me acabo de recordar, un estudiante desarrolló una aplicación de celular como de alerta temprana ante incendios en instituciones públicas como escuelas, por ejemplo. Y bueno, lo sigue ensayando y todo, pero... bueno, es otra manera también de procesarlo, de abordar y de hacer algo, ponerlo en cierto desarrollo útil, ¿no?, para la situación. No, uh-huh. No es simplemente, bueno, lo hago y ya. Claro. Me voy un poco porque aparte necesito irme. Y la pregunta es, ¿qué nosotros plantemos en nuestros jardines? ¿Sirve? Nativas. O plantas. Sí, me parece. ¿Hay otras? Bueno, siempre plantar plantas es hermoso. Pinos también. Bueno, pinos no. Pero también teniendo en cuenta esto de... O sea, a mí me cambió bastante la óptica de la plantar plantas en casa en relación a la prevención de los incendios. cómo podemos diseñar nuestras chacras o casas teniendo en cuenta la prevención de incendios y a la vez hacer algo lindo, ¿no? Que no sea un peladero, porque bueno, para que no se queme todo pastito. ¿Dónde poner las plantas? ¿Cómo trabajarlas? Que esas plantas no estén en contacto con la casa o con los techos. Como, bueno, tener en cuenta esas dos cosas. ¿Qué conviene usar de cerco? Que no. ¿Qué plantas atraen más al fuego que otras? ¿O propagan el fuego, como la retama, como esas cortinas que de Oregón, de determinadas especies que van a ser como polvorita en un incendio? Como tenerlo en cuenta en el momento de elegir las plantas y quizás elegir esas plantas que retrasan un poco el avance del fuego y a la vez también hacer cosas lindas y que nos gusten y nada, y poder tener un jardín lleno de plantas es hermoso. Así que sí, recomiendo plantar plantas y bueno, usar especies nativas está buenísimo y se pueden hacer jardines muy lindos con especies nativas, se pueden hacer cercos, se pueden hacer cortinas, como vimos. O considerar especies más melíferas, de repente, uh-huh. Como que de paso ayudas a las abejas. Algo que aprendí hace poco es que las especies aromáticas son, por los aceites esenciales, muy propagadoras del fuego. Entonces no es recomendable tener, digamos, plantación de lavanda o de romero o de lo que fuera muy cercano a la casa, que eso no lo sabía, pero bueno, interesante. Algo que nos contaron un montón los brigadistas que los lo observaron todo, este verano apareció mucho esta mirada, que las huertas habían funcionado como cortafuegos, que era como muy... Y de hecho, si vas por la ruta 40, es observable, digamos, que ves todo quemado y donde está... La huerta no, no pasó el fuego. Digo porque por ahí nos está agarrando como una locura de sacar todo y por ahí con lo que vos decís, ¿no? Si uno tiene una mirada como... inteligente, al contrario, hay algunas plantas que hasta te pueden ayudar. Las plantas mantienen la humedad del suelo por lo general, entonces no es que necesariamente te van a poner en riesgo. Y bueno, todas esas zonas que están regadas y las huertas y los invernáculos son lugares que regamos cotidianamente, son los lugares que no se queman. Es impresionante, o sea, donde está regado no se quema. Y bueno, y eso es lo que se vio en Maggini, es lo que se ve siempre. Pero bueno, a veces no tenemos la posibilidad de regar. Golondrinas es un lugar donde no tenemos agua la mayoría para regar el pasto, por ejemplo. Entonces elegís qué regar y bueno, no se puede regar todo. Pero sí. Aleli, te damos muchísimas gracias, porque sabemos que te tenés que ir. Y bueno, estuvo re lindo la charla, me parece, por ahí lo podemos repetir más adelante. Dale. No sé qué te parece. ¿Sí? Por ahí nos contás más cosas de las cosas que salgan del curso o bueno, o de lo que siguen experimentando ahí en el vivero de la escuela. Dale, sí. Está re bueno. Estuvo re lindo, re relajada la charla y bueno, nos conocimos un poco más. Sí, total. Y bueno, quedamos como radio a disposición para lo que les venga bien, digamos. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias.